Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día en modo burbuja en esta época de la pandemia. Una jornada también gris como la de ayer, ¿sí? Sin lluvia por ahora en la zona metropolitana. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Marcos. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Hoy desayunándome de que tenemos un ministro rojo. ¿Ministro rojo? Un ministro rojo, sí. Martín, y Martín Guzmán reclamó, o va a reclamar en la cumbre del G20, sí, en Venecia, que las multinacionales paguen un 25% en lugar del 15% que se habría convenido hasta ahora del tributo global para evitar la evasión, esto que está impulsando Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, etcétera. Lo del ministro rojo es para titular, Carlos, nada más. Sí, se había dicho que era poco, ¿no? Claro. Dijo que es poco, que 15 es poco. Perdón, yo creo que lo dije ayer o algo por el estilo, comentando el tema, que cuando Guzmán habló de esto había dicho, es una buena noticia, pero puede ser limitada, porque 15% por ahí no es el piso, sino es el piso y el techo, y es poco. Y es lo mismo que dijo ayer, en una reunión de la que participó de manera virtual, un foro de naciones emergentes en el que está China, Brasil, Colombia, México, la India, Sudáfrica, entre otros, digamos, para dar una idea del perfil. Y ahí, en su intervención, efectivamente dijo que crear ese impuesto a las corporaciones internacionales es un deber. Es uno de los aspectos más tóxicos de la globalización. Tenemos un largo camino para establecer las reglas necesarias para los desafíos que enfrentamos. La posición de Argentina en el G20 va a hacer que vemos problemas. El 15% de alícuota es muy bajo. Hay un riesgo de que la tasa mínima sea en realidad la tasa máxima. En segundo lugar, una distribución de beneficio del impuesto. Estamos afrontando un crecimiento de la desigualdad por la forma en que los beneficios se están distribuyendo. Planteamos una aproximación en base a principios y acorde a ciertas variables. Y dijo, la alícuota tiene que ser más alta, de no menos de 21, y sería mejor un 25%. Esperamos mantener este debate porque es el momento indicado. Estamos en el medio de una pandemia y hay cambios importantes que podrían suceder pronto. Y siguió, es mucho más largo, pero efectivamente ratificó algo que ya habíamos comentado, que es la posición argentina, planteando que, bueno, es un primer paso, pero que esto debe ser no solo más alto, sino que él está planteando además algunas cuestiones que dice, así como está, podría en definitiva beneficiar solo a los países centrales y dejar afuera al resto de los países del mundo. Es decir, que podría mejorar la situación para algunos países, pero aumentar aún más la desigualdad. Habló de las asimetrías y dijo, terminando la exposición, necesitamos pasar a tener reglas que resuelvan esas asimetrías. Desde luego, cuando habló de las asimetrías, habló del crecimiento, de la inequidad, problemas para encontrar resoluciones de crisis de deuda, un sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual que no está funcionando bien para aprovechar el uso de adelantos tecnológicos y problemas de sostenibilidad ambiental. Necesitamos pasar a tener reglas que resuelvan esas asimetrías. Hay dos maneras. Una es con mayores ingresos por impuestos y, por otro lado, mejores condiciones de crédito. Seguramente veamos avances en ambos frentes en la reunión del G20. Hay conocimiento suficiente para tener un debate apropiado, cerró el ministro de Economía. Bien. Muy interesante. Sí. Bueno. El otro día nos mandaste a leer una nota de que salió en El País, algo sí, de los duendes. Una nota de Paul Krugman, en realidad. Era. Una nota de Paul Krugman. Sí. Y mencionaba también a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. En la misma línea de esto que plantea Guzmán, sí. Ahí contaban, me llamó mucho la atención, porque plantean que Irlanda, a ellos, a los duendes, sí, le dicen a los irlandeses, digamos, sí, ¿no? Sí. En un año su PBI creció el 26% o el 25%. En el papel. En el papel no, producto de que habían bajado los... tenían baja tributación, digamos, y que empresas grandes se habían radicado ahí para... No, no se habían radicado. Ahí. Si se hubieran radicado, bueno, no estaría tan mal. Facturaban desde ahí. Facturaban desde ahí, exactamente. Las exactamente, tecnológicas, señor, que no necesitan producir bienes tangibles, entonces eligen dónde facturan. Justamente la idea del impuesto global es, mira, factures de donde factures, la diferencia la vas a tener que pagar en otro lado. Es decir, eso es un poco lo que se persigue. Lo que dice en esa nota, efectivamente, Roberto, es que Irlanda tuvo, porque tiene una tasa del 5%, tuvo un crecimiento nominal de su PBI de un 25% sin que se haya instalado una sola empresa ni se haya creado un solo puesto de trabajo. Es decir, en los papeles, claro. También la misma nota dice que Luxemburgo, un pequeño ducado, pequeño, chiquitito, no sé cuántos habitantes tiene, recibió, también entre comillas, él recibió más inversión que todo Estados Unidos, por la misma razón de que desde Luxemburgo tributan muy poquito. Y esto en realidad se arma porque los países centrales, incluidos los Estados Unidos, sienten que estas corporaciones le están birlando ingresos. Y cuando asume un gobierno como el de Biden, que quiere llevar adelante reformas, que dice que tiene que repartir para arrancar y que tiene que subvencionar actividades y que qué sé yo cuánto, necesita ingresos. Y dice, ¿dónde están? Y están ahí, en las corporaciones que han dejado de pagar, y esto es lo que tratan de resolver. Guzmán va un paso más allá, dice, es poco, y además dice, hay que cambiar las reglas de distribución para que no termine siendo una profundización de las asimetrías, que los grandes reciban más y nosotros nos quedemos igual donde estamos. Claro. Ese es un peligro. Sí. Bueno, esto tiene que ver, ¿no?, también con la ruptura de un paradigma, el que decía que había que liberar de tributaciones a las empresas, regular todo, ¿no?, para que Se sigue diciendo acá las inversiones que se acá van, la derecha traza. Empresas que se van al Uruguay. Krugman en esa nota dice que no hay ninguna evidencia que diga que alguna de esas supuestas inversiones generó algún puesto de trabajo. Es decir, son siempre de papeles, de facturación. Esto, como la otra vez ironizábamos aquí, cuando decía que Coto se iba a radicar en el Uruguay. Y decía, bueno, fenómeno, que ponga el supermercado allá y que le venda a los uruguayos. Ahora, si va a radicar la razón social para pagar menos impuestos y va a seguir vendiendo acá, es otra cosa, ¿no? Ahora, ahí, a riesgo de corrernos hacia otra cosa, también volvieron con este proyecto de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de desempleo, ¿no? Sí. Que obviamente no es lo mismo que impuestos, pero en todo caso busca esto mismo de tratar de incentivar la búsqueda de trabajo de un modo un tanto extraño e incomprobable. Busca bajar el costo empresario laboral, pero en realidad, digamos que la respuesta del gobierno ha sido prorrogar, justamente ayer salió en el boletín oficial, hasta fin de año la prohibición de despedir. Es decir, esa es la actitud. Es decir, hasta fin de año no se puede despedir a nadie, porque hay un decreto en este caso que establece que no se puede. Por lo tanto, esa discusión, que en definitiva no hay por qué no darla, entra en el plano de los planteos teóricos. Es algo parecido a lo que tiene la construcción, hay algunas áreas que tienen esos fondos de desempleo que apuntan a reemplazar el costo de la indemnización por despido. En general, se enmarcan en los criterios de flexibilización laboral. El gobierno no parece avanzar en esa dirección. Todo lo que estamos escuchando es que se está por convocar a la Comisión del Salario Mínimo para subir el salario mínimo en consonancia con la evolución de los precios. Es decir, siguen diciéndolo por todos lados. Ayer lo dijo Arroyo, el objetivo es poner plata en el bolsillo de los argentinos, hablando de una cantidad de medidas de asistencia social que tienen que ver con la tarjeta alimentaria y con una cantidad de cosas que han aumentado el valor y el desembolso que el Estado hace. Así que en realidad no veo por ningún lado eso. Otra noticia que no quisiera dejar pasar, a ver, porque además está tomada de maneras muy distintas. El gobierno retoma el control de los trenes de carga, sí. Que aparece planteado como una estatización. Y en realidad, lo que se trata es de que el gobierno finalizó la concesión, el gobierno no la va a renovar, y lo que va a hacer es administrar las vías. Dice, sí, sí, caballero, como me mirás, pero administrar las vías. Es decir, cosa que sucede en Europa, en muchos países, así lo que establece es que los privados tendrán que pagar un canon o un peaje para usar las vías con sus propios trenes y con sus propias locomotoras, etcétera. Y el Estado les podrá alquilar el servicio a las empresas, haciéndose cargo el Estado de mantener, digamos, esas vías en condiciones. Lo dijo clarito ayer un funcionario de transporte, no es una estatización, lo que hacemos es que no estamos continuando la prórroga de las concesiones, el Estado retoma el servicio con la salvedad de que los privados que usen puedan seguir usándola pagando un canon o un peaje, porque al fin y al cabo hacemos todas las obras de infraestructura. Ahora, ¿quiénes serían, y acá vienen los que tendrían que pagar? La medida afecta a Ferroexpreso Pampeano, en manos del Grupo Techini Sociedad Comercial del Plata. Uh-huh. Es uno de los que va a tener que pagar. Dicho sea de paso, el contrato vence el 31 de octubre, y el gobierno dio una prórroga hasta el 30 de junio del año próximo. Tampoco, también tendrá que comenzar a pagar la línea Mitre de Cargas, que opera la aceitera Geraldesa. Ajá. Y lo mismo ocurrirá el 10 de marzo de 2023 con Ferrosur Roca, la operadora de la línea Roca, cuyo principal accionista es Loma Negra. Uh-huh. Es decir, que lo que se está diciendo es que estas empresas que han gozado de un beneficio de una privatización para trasladar sus mercancías, podrán seguir haciéndolo pagando un canon a quien le presta el servicio, que son las vías, para que por allí fluyan esas mercancías. Eso es lo que se va a hacer. Hubo una comisión que trabajó en el tema que concluyó que las concesiones arrojaron un balance negativo en términos del estado de la infraestructura, por lo cual el papel de los actores privados debe circunscribirse a las operaciones de las cargas que consigan. No parece, parece va al revés, algo bastante moderado y interesante para avanzar. También otra noticia que no dejaría de nombrar, porque como nos llenan de malas, tratemos de dar de las otras. El gobierno eliminó las retenciones a exportaciones de 70 productos agroindustriales. Sí. Es decir, ayer producción de abejas, huevos, pimienta, otras especies aromáticas, semillas de papa, girasol y arroz, aceites y jugos de varias frutas, caseína y albúmina y maní, entre otros productos, se le han eliminado las retenciones para favorecer los procesos agroindustriales. Son todos con valor agregado, digamos, no son exportaciones primarias, sino con valor agregado. También ayer Arroyo anunció el aumento de los reintegros para comprar con tarjeta de débito, que va a beneficiar a un millón y pico de personas, pero dijo que hay 7 millones de personas que serían el universo comprendido por este beneficio, y los instó a utilizar el mecanismo. El mecanismo que tienen que realizar sus compras con tarjetas de débito, y el Estado le reintegra ese porcentaje. Esto desde luego tiene siempre la limitante de que hay que comprar en comercios que venden en blanco, claro, porque si no, no te aceptan la tarjeta de débito. Eso es una realidad, pero parece absolutamente legítimo esta cosa de que el gobierno trate de blanquear la economía y además lo haga a través de un beneficio a los sectores más débiles, que en realidad tienen una mejora, suponiendo que esos ingresos son destinados prácticamente en su totalidad a comprar alimentos, porque son los, podríamos decir que tienen un beneficio del 15% de sus ingresos, ¿no? Es así en la práctica. Bueno, y si quieren hablar de algunas cosas de la macroeconomía, para de los ruidos que hay, a ver. Guzmán cerró el semestre con 356 mil millones de fondeo neto. Es decir, el gobierno, cumpliendo los objetivos del plan. ¿Del plan que dicen que no tiene? Del plan que ellos dicen que no tenemos. Sí. Logró 356 mil millones más que lo que vencía. Es decir, refinanció todos los vencimientos que hubo en el primer semestre. Estamos hablando de deuda en pesos, mercado local. Y consiguió además 356 mil millones que van a cubrir el déficit fiscal y que reducen la necesidad de emisión del Banco Central. Otro de los objetivos del plan que no existe. Otro de los objetivos del plan que no existe. Bien. Y bueno, y también ayer empezaron otra vez el revuelo de... Es notable, ¿no? De la devaluación que desean que venga. Uh-huh. El gobierno ayer dijo clarito que no habrá devaluación postelectoral, porque ahora ya es, bueno, por ahora no, es como todas las cosas, pero después de las elecciones te la pegan. Claro, lo que pasa es que de acá a las elecciones tenés un montón de meses, con lo cual podés mantener la expectativa ahí, ¿no? Claro, y además, ¿cómo le demostrás que no es cierto? Claro. Porque la táctica de los medios dominantes, que yo diría la táctica de los grupos dominantes, que es la táctica de las fuerzas políticas que representan los intereses de sus grupos dominantes, para que quede clarito de lo sí. que estamos hablando, ahora es... Todo lo que te dan es porque va a haber elecciones, pero te lo van a quitar después. Sí, sí. Claro. Todas las medidas son medidas electorales. Sí, sí. Ahora, muchachos, son todas medidas que son las que el gobierno prometió, son las que están en las propuestas, son las que están en el presupuesto. Lo que el gobierno ayer salió a decir es lo que yo creo que expliqué ayer mismo. Uh-huh. El tipo de cambio no está atrasado. Ah, sí. No hay ninguna razón para una devaluación. Tenemos superávit de balanza comercial, lo cual ratifica que no hay... Exportamos más de lo que importamos. El Banco Central aumentó sus reservas. Ha sido comprador neto durante los últimos 7 meses. Ha comprado más de lo que ha vendido y ha incrementado su situación de reservas. No hay en el horizonte vencimientos de deuda que compliquen la situación, porque se ha despejado lo último que estaba planteado con la negociación que se hizo con el Club de Países. ¿Por qué diablo habría que devaluar? Porque hay un montón de especuladores que quieren apostar a eso, porque no hay ninguna razón de la economía real que justifique que tenga que haber una devaluación, excepto la especulación, claro, digamos, la presión especulativa. Vuelvo a repetir, para importar una máquina, para importar un insumo, industrial o para importar un producto, aún aquello que podríamos evitar importar porque se producen en la Argentina, todos se importan con el dólar oficial. Y todo lo que se exporta con el dólar oficial. Y tenemos superávit comercial. Y el Banco Central, ¿qué hace? Ratifica algo que también hemos explicado infinidad de veces. Que el tipo de cambio real que la Argentina tiene. Porque también el real se devaluó. Y entonces no se puede tomar solamente lo que pasa en la Argentina. Lo tenés que comparar con lo que pasa con los países con los que comerciás. Y también, para los norteamericanos, la inflación del 5% del último mes es alta. Y entonces los precios internos suben y eso también. Es decir, el tipo de cambio real competitivo, que es una cosa que se sigue estadísticamente y que es una combinación de los precios de los productos, el valor de tu moneda, el valor de las monedas de los países a los que le vendés, y todo en las proporciones del comercio internacional con cada uno de los países, da que tenemos un tipo de cambio positivo, alto, eficiente, suficiente para que sea negocio exportar. Y por lo tanto, las presiones estas no tienen mucho sentido. Pero bueno, existen, y acá también, después de las elecciones, hoy ahí toman unas declaraciones de un expresidente del Banco Central, que dice, el título dice que, Fábregas dice que después habrá una devaluación. En realidad, cuando lo lees, dice bastante menos que eso, dice, bueno, habrá que ver si el tipo de cambio, porque se está atrasando, porque la inflación va más rápido que lo que se ajusta al tipo de cambio, y por ahí después de las elecciones tienen que hacer un ajuste, que no va a ser mucho, dice, pero para no perder competitividad, etcétera, etcétera. Así que me parece que, mira, tiramos todas buenas noticias. Pero incluso, está bueno eso. Ninguna mala. Pero incluso en ese último caso que vos mencionás, digo, también está generado por los propios, los que tienen expectativa de devaluadora son también los que muchas veces fijan precios. Sí, claro, obviamente, y el sector exportador sobre todo. Entonces te van como llevando en ese círculo medio vicioso. Y el sector exportador sobre todo. Porque si hay una devaluación, van a recibir por la misma cantidad de mercadería, mercancía, mayor cantidad de pesos cuando cambien los dólares que van a recibir por los pesos. Sí, no es porque no les gusta la cara de Alberto Fernández. No. Son intereses. Claro. El tema es que no se puede hacer política sin tener en cuenta lo que le pasa a la gente. Claro. No se puede hacer política pensando solamente en cómo las corporaciones pueden ganar más plata o los grandes grupos exportadores pueden ganar más plata. Sí. Hay que pensar que cuando hay una devaluación, suben los precios internos de las cosas y se atrasa el valor del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, etcétera. Y eso está en la antípoda de lo que el gobierno está impulsando. No hay día que algún funcionario de primer nivel del gobierno no ratifique que el objetivo de las medidas que se toman es que el salario le gane a los precios. De verdad eso. Que haya una recomposición efectiva. Ahora, vos decís, no es fácil, no es fácil. No es fácil porque los otros tienen herramientas poderosas y juegan. Pero el gobierno va tomando medidas como los 70 precios que acordó de acá a fin de año, como las regulaciones de la carne, que vamos a ver qué resultado dan, pero seguramente que van a mejorar la situación. Yo estoy convencido que no van a hacer que la inflación se convierta en la inflación de Estados Unidos, pero que vamos a ver en el segundo semestre un claro proceso de descenso de los índices inflacionarios. Porque hay un montón de medidas simultáneas que se están tomando que deberían dar el resultado. Y no hay ningún factor macroeconómico que justifique lo contrario. Vuelvo a repetir, el déficit fiscal es menor que el presupuestado, la emisión monetaria menor que la presupuestada, el tipo de cambio está bajo control. En realidad, lo único indomable hasta acá han sido los precios. Claro. Sí, sí. Igual viste cómo es esto, porque a todo esto que es positivo, yo te podría decir, ¿y los varados? ¿Qué hacemos con los varados? Bueno, los varados es muy importante porque es el título principal de los dos diarios de mayor circulación. Sí. Por eso te digo. Así que es un tema muy importante. No, pero hace dos días era la segunda dosis del Sputnik. Y hace sí, dos semanas lógico. Era... Pero vos fijate, déjame terminar con lo anterior. Sí, la Nación titula, aumenta la presión sobre el dólar ante la expectativa de devaluación. Título grandote. Increíble, sí. Título grandote. Sí, increíble. Sí. Entonces, los fabricantes esto, de expectativa. Sí. Eso es construir expectativa. Claro. ¿Dónde está la expectativa de devaluación? Pues aumenta la presión sobre el dólar ante la expectativa de devaluación. Media página, una nota. Sí. Es más que la noticia deseada, ¿no? Es la construcción de la noticia. Es la construcción de la noticia, es crear... Bueno, eso es la construcción de expectativa. Bien. Así se construye la expectativa. Porque si todos hablamos de eso y cada uno dice, y sí, pero parece, y habría qué, y tal vez, y por qué no, para redondear, vuelvo, no hay ninguna razón objetiva. Más, yo les diría, muchachos, ¿de qué se componen los costos de una empresa? De los salarios venían por atrás, de las tarifas a los servicios públicos venían por atrás, de los bienes importados el tipo de cambio venía por atrás, viene por atrás. ¿Qué cosa les aumentó para que los precios hayan subido como han subido? La vocación de ganar más. No hay otra cosa. Y respecto de los varados, bueno, sí, para no escaparle, si no parece que uno le escapa al tema. Hola Sandra, hola Néstor. Buen día. Yo no voy a decir que se jodan porque está mal. No, está mal en serio. No, por supuesto. Pero en realidad, los que han viajado últimamente han viajado con el conocimiento de que esto era inminente y de que este riesgo lo estaban asumiendo, porque esto de las restricciones para viajar y para salir y entrar de los países está pasando en el mundo entero. En todo el mundo. En todo el mundo. Estamos con alguien en el Reino Unido que decía... Así es, en todo el mundo. Por lo tanto, no es comunismo-libertad, muchachos. No jodan. Esto es una restricción sanitaria para evitar que la cepa delta... Porque no se puede decir, estamos preocupados por la cepa delta, pero rechazamos las medidas que se toman para evitar que la cepa delta nos invada. La cepa delta viene en avión. Obvio. Sí, no nada. Y ese es el tema. ¿Cómo les va, Sandra? ¿Cómo les va, Néstor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. Los saludo y me voy porque el caballero me echa. No, por favor, Carlito. Que tengan linda jornada. Chao. Nos vemos. 8:30, nos vamos a ir a las noticias de la 9:90 ahora. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día hasta las 12:00.